Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio de apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices y muy contentos para iniciar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 32. Se esperan cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 30, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves también se esperan cielos soleados con máximas de 40, así que las temperaturas van a descender, va a estar muy frío el día jueves, máximas de 40, mínimas de 27, con una probabilidad de un 20% de precipitaciones. Para el día viernes esperan máximas de 42, mínimas de 33, con cielos despejados. Y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 45, mínimas de 30, con cielos despejados y con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a estar frío todos estos días. Se espera que vuelva a aumentar un poco la temperatura a partir del día martes de la próxima semana. Ya va a aumentar a 50, 52, 54. Y bueno, así es como tendremos esta temperatura. Ahora nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Las manos arriba.

que sabe seducir, vas directo al corazón, porque sabe dulce este deseo, que puede mucho más que yo, porque lo he decidido. Quiero llegar, no puedo volar. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y eso llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Jóvenes latinos dicen usaremos el voto contra políticos anti-inmigrantes. Jóvenes latinos, coreanos y vietnamitas organizados en torno a una organización llamada Turning the Tide, cambiando el rumbo, dicen buscar la construcción de su propio destino hacia una democracia más inclusiva y representativa. Indican que con sus ideas y trabajos el día de hoy, martes 6 de noviembre, podrían comenzar a escribir la nueva historia en el panorama político del futuro en el condado de Orange. Ellos quieren elegir a Sal Tinajero como nuevo alcalde de Santa Ana, a Duke Nguyen como nuevo alguacil del condado y destituir a los congresistas republicanos. Carlos Perea, administrador de la campaña en contra de políticos a quienes califican como antiinmigrantes, dijo que los esfuerzos de estos jóvenes millennials tratarán de acabar con 24 años de gobierno del alcalde de Santa Ana, Miguel Pulido. En octubre pudimos contactar a miles de jóvenes que nunca antes habían salido a votar en elecciones de medio término, dijo el activista. Queremos asegurarnos de que cada votante en el condado de Orange está informado y dotado de tantos hechos como sea posible antes de emitir su voto el 6 de noviembre. Perea y sus compañeros dicen aspirar a un mejor condado de Orange, que no trabaje solo para algunos sino para todos, y creen que el poder proviene de la comunidad y nada más. Vamos a hacer que se oiga nuestra voz, fue lo que dijo. En la última década, la tendencia de votación en el condado de Orange ha sido en mayor porcentaje por correo que en las casillas. Por ello, han inspirado a otros jóvenes para que acudan a las urnas. Saben que en la elección presidencial de Barack Obama en el 2012, 9%, 252,473, votaron en una casilla, y el 17.5% lo hizo por correo. En el 2016 las cifras fueron 20.3% en un centro de votación y 29.2% en, bueno, lo hicieron por correo. Además, indagaron que en el último día de registro de votantes para los comicios de noviembre del 2016, la vasta mayoría de nuevos electores, 61%, correspondió a la gente joven entre el 18 y 35 años de edad. Y 5 latinos buscan ganar las oficinas estatales de elección en California. En las elecciones generales de este martes 6 de noviembre, 5 latinos buscan hacer historia en California al ganar una de las 7 oficinas estatales cuyos titulares son electos por los votantes. Javier Becerra quiere retener el cargo de fiscal de California. Alex Padilla busca repetir como secretario de Estado. Ricardo Lara compite para ser comisionado de seguros. Ed Hernández para vicegobernador. Y Tony Tormont quiere ser superintendente de educación. Nunca antes se habían registrado tantos latinos para contender por las oficinas estatales de la elección, lo que no se anticipa que tendrán ningún problema para mantener sus cargos son Becerra, quien nombrado por el gobernador Jerry Brown en el 2016 y tiene como oponente al juez retirado el republicano Stephen Bailey, Padilla, quien es secretario de Estado desde enero del 2015, va por un segundo periodo teniendo como oponente al republicano Mark Mauser, abogado electoral. Por su parte, Hernández, Lara y Sherman son los latinos que enfrentan contiendas cerradas en sus campañas por ganar una oficina estatal. Hernández, senador por Azusa, busca convertirse en el cuarto vicegobernador latino, solo que no contaba con que se enfrentaría con una demócrata de bastantes recursos, Elani Kosnalaski, una mujer que viene de una familia de constructores muy rica en Sacramento y cuyo único antecedente de servicio público ha sido ser embajadora en Hungría. Y Obama busca voto por voto con apariciones de rockstar. El expresidente estadounidense Barack Obama criticó hoy que los republicanos traten de infundir miedo a los electores con el tema migratorio y exhortó a los demócratas de Illinois a votar masivamente el próximo martes en una elección que pueda ser la más importante de sus vidas. Todos los candidatos republicanos tratan de infundir el miedo en los electores y para ello utilizan la supuesta amenaza de la caravana de migrantes pobres y descalzos de refugiados que se encuentran a millas de distancia de la frontera, dijo Obama en un acto político. ¿En serio son una amenaza?, se preguntó en medio de los vítores y aplausos de las personas que colmaban el pabellón de la Universidad de Illinois en Chicago. La presencia de Obama en Chicago, 2 días de las elecciones de mitad del mandato presidencial en las que se renovará parte del Congreso y se elegirán gobernadores en algunos estados, se dio en el 10º aniversario de su elección como el 44º presidente de los Estados Unidos. Según recordó, en aquella ocasión pronunció un discurso en el Grand Park en una noche extraordinaria de unidad. Pasaron 2 mandatos y 2 años de gobierno de Trump y la gente me pregunta si todavía prevalece el espíritu de bondad, decencia, generosidad y esperanza que reinaba entonces, fue lo que expresó. Y Facebook bloquea 115 cuentas antes de las elecciones de Estados Unidos. Facebook informó que ha bloqueado 115 cuentas por sospecha de conducta inauténtica y coordinada vinculada con grupos extranjeros que intentan interferir en las elecciones del día de hoy. La red social cerró 30 cuentas de Facebook y 85 de Instagram y las investiga con mayor detalle, según dijo en un mensaje de blog el día de ayer por la noche. El domingo por la noche, la empresa recibió aviso de la policía de que se había descubierto actividad online que ellos creen podría estar vinculada con entidades extranjeras, escribió el jefe de ciberseguridad de Facebook, Nathaniel Glacier. Y votantes juzgan la era Trump en comicios legislativos. La turbulenta campaña electoral que puso a prueba el estilo político de tierra quemada del presidente Donald Trump contra la fuerza de la resistencia demócrata llega a su fin. Los estadounidenses votan el día de hoy en las primeras elecciones nacionales de la era Trump y por el momento nada es seguro. Los republicanos ansiosos manifestaron en privado su confianza en mantener su estrecha mayoría en el Senado, pero temen perder la Cámara de Representantes. Trump, la voz principal del Partido Republicano, advirtió que las victorias significativas de los demócratas podrían tener consecuencias devastadoras. Si los demócratas radicales toman el poder, destruirán nuestra economía y nuestro futuro, declaró Trump en Cleveland, echando mano de la misma retórica acalorada que ha definido gran parte de su presidencia. La agenda demócrata es una pesadilla socialista. Los demócratas, cuya relevancia en la era de Trump depende de hacerse con al menos una de las cámaras del Congreso, se centraron en la atención sanitaria y predijeron triunfos que romperán el monopolio republicano en Washington y en los gobiernos estatales. Han tenido 2 años para darse cuenta de cómo es tener a una persona desquiciada en la Casa Blanca, dijo el gobernador de Washington, Jay Inslee, líder de la Asociación de Gobernadores Demócratas. Este es un despertar para el Partido Demócrata. Los demócratas podrían hacer fracasar la agenda legislativa de Trump para los próximos 2 años si ganan la mayoría en la Cámara Baja, y más importante aún, quizás es que tendrían poder legal para investigar los muchos deslices personales y profesionales del presidente. Y en información deportiva, los Yankees estarían interesados en Manny Machado. Desde el 2012, Manny Machado ha estado presente en los Diamantes de las Grandes Ligas. Durante casi 7 temporadas, el campo corto estuvo con los Orioles, aunque ese año pasó a los Dodgers, y con los californianos alcanzó el Clásico de Otoño, aunque el destino podría ser que el ministro se aleje del Dodger Stadium y encuentre un nuevo hogar dentro de la Gran Carpa en la Agencia Libre. Y han surgido reportes que ponen a los Yankees como uno de los equipos que pujan por los servicios de Machado. No obstante, la gerencia de la franquicia neoyorquina no está dispuesta a entregar un millonado al infielder del 26 años y antes preguntaría cuál es el salario que pretende Manny. Otro factor que juega en contra del originario de Florida es su comportamiento dentro del diamante en ciertos pasajes de la postemporada, como las barridas violentas que realizó en varios encuentros. Además, los Yankees tienen 2 problemas relacionados a su roster antes de pensar en el ex Orión. La prioridad de Aaron Boone en la temporada baja sería fortalecer el bullpen, lo cual podría Machado en su segundo plano, y adicionalmente los bombarderos de Bronx ya cuentan con Didi Gregorius en la posición, aunque por el momento Didi es baja para la novena después de una cirugía Tommy John. Y en la Champions League, el Inter de Milán con sus mejores hombres frente al Barcelona. El Inter de Milán ha publicado la lista de convocados para el duelo de este martes frente al Barcelona. El delantero argentino Mauro Icardi es parte de la convocatoria tras descansar frente a Genoa y Raja Nainggolan, que vuelven tras la lesión que le apartó el primer duelo ante los azulgranas. Inter buscará acercarse a los octavos de final derrotando a Barcelona como local, y lo intentará con su mejor cuadro. El técnico Luciano Spalletti tomó el duelo continental como una de sus mayores pruebas de la temporada, descansando a Icardi el pasado fin de semana, pero el goleador y capitán estará al frente del equipo catalán. El entrenamiento de este lunes en el Centro Deportivo Angelo Moratti dejó ver que Spalletti piensa poblar el medio campo para evitar que el cuadro visitante pueda realizar su juego, y Nainggolan sería parte del 11 inicial tras superar el esguince en el tobillo izquierdo que sufrió en el clásico frente al AC Milán. Inter de Milán ocupa la segunda posición del grupo B con 6 puntos, 3 menos que Barcelona, que ocupa el primer puesto. Los 3 puntos sellarían el boleto conjunto Nero Azzurri, a los octavos de final, fase a la que regresarían después de las 6 temporadas. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara. Me falta el alma, no volveré a verte. Y dime que me

escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. Gina Natural. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo información de tecnología y una noticia fuera de lo común. La noticia de tecnología pues está muy interesante porque pues dan a conocer el primer móvil plegable del mundo y no es de Samsung y al parecer funciona. Ahorita estaba viendo el video de cómo cuál es la funcionalidad de este móvil y la verdad pues sí es impresionante, ¿no? Es obviamente se ve como una tablet, vamos a ponerle el tamaño porque sí es un poquito grande, pero lo puedes doblar y al momento de doblarlo empieza, por ejemplo, está jugando la persona, está haciendo una demostración y al momento de jugar y doblar este móvil, pues la pantalla se pone a la mitad de pues del dispositivo. Está muy muy impactante. Bueno, pero los rumores son ciertos. Samsung presentará en unas horas su primer smartphone plegable. Se suponía que iba a ser el primero de toda una generación, pero una compañía china poco conocida se ha adelantado al gigante y parece ser que funciona. Se trata de Royal Corporation, quienes lanzaron su teléfono FlexPi y The Verge y Mashable, entre otros, han tenido la oportunidad de probarlo en primicia en un evento celebrado en San Francisco. Lo mejor que se puede decir, según los medios, es que el teléfono y su tecnología funcionan y lo hacen reduciendo a la mitad el tamaño de la pantalla de plástico de 7.8 pulgadas en un solo giro de 180 grados. Según Carissa Bell de Mashable, dice, sí, se siente un poco sofisticado, pero el FlexPi cumple con su promesa de ser el primer teléfono inteligente plegable, aunque está lejos de ser perfecto, no se pliega del todo y es bastante difícil de sostener. La pantalla de plástico comenzaba a levantarse un poco por encima e hizo un crujido audible mientras se doblaba. La compañía me dijo que son problemas conocidos debido al adhesivo utilizado en las muestras de ingeniería. Y para Nick Stack de La Verge, cuando está doblado es voluminoso y sí se siente a kilómetros de calidad de un smartphone de gama alta. El software, una versión a medida de Android 9.0, es extremadamente lento y con errores. El dispositivo es de gran medida, un producto de primera generación, fue lo que concluyó State. Al menos de salida, el teléfono FlexPi saldrá únicamente a la venta en el mercado en China, aunque también existirá una edición para desarrolladores en Estados Unidos a un precio de $1,318 con 128 gigas de almacenamiento y 1,400 $569 para 256 gigas. ¿Cómo la ven? Carito el celular, ¿verdad? Pero sí está interesante, sobre todo pues la innovación. Obviamente así empezaron con los celulares acá, cuando empezaron que eran gruesos, que eran grandes. Y ahora ven las cositas que tenemos de teléfonos, ¿no? Y bueno, la otra noticia que les tengo, que les dije que es fuera de lo común, esto sí es de preocuparse, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de un geyser de lodo en California que no deja de desplazarse y las autoridades no saben cómo pararlos. Y bueno, esto sí es de preocuparse, les digo, porque obviamente es algo de la naturaleza, la madre naturaleza, que está haciendo como un hoyo gigante en el que se va haciendo como un canal, pues. Un geyser de lodo como los que hay en Yellowstone no parece a priori la mayor de las amenazas, pero este en concreto se ha convertido en un quebradero de cabeza cada vez más grave. El surtidor se desplaza siguiendo la famosa falla de San Andrés y hasta ahora todos los intentos por pararlo han fracasado. El geyser Nealan, que es como se llama esta formación natural, comenzó a manar desde el año de 1953 y se mantuvo estable durante décadas, pero hace alrededor de 11 años algo cambió. El surtidor comenzó a desplazarse por el suelo. Al principio lo hacía lentamente, pero en los últimos meses ha acelerado a un ritmo alarmante. En unos pocos meses, escuchen, avanzó más de 18 metros. Luego, en un evento repentino, se desplazó otros 18 metros en apenas un día. Y siempre va siguiendo la misma dirección sobre la falla de San Andrés. En total ya se ha desplazado 73 metros. Por fortuna, el geyser no apareció en ninguna zona habitada, pero en sus inmediaciones hay una vía de ferrocarril, un oleoducto y una línea de telecomunicaciones de fibra óptica. Todas esas instalaciones están ahora en peligro de sufrir daños estructurales si el manantial sigue su trayectoria actual. En su avance, el geyser deja una estela de terreno húmedo e inestable de alrededor de 12 metros de ancho, suficiente como para debilitar los cimientos de cualquier estructura. Y la peor parte es que ninguna de las iniciativas que las autoridades del condado han tomado para detener el surtidor ha tenido éxito. Se ha drenado agua de la zona solo para ver cómo se volvería a llenar. Se han arrojado piedras al surtidor con la idea de cegarlo sin ningún resultado. La Union Pacific Railroad, que es la empresa que gestiona la vía del tren próxima al surtidor, incluso construyó un muro soterrado de hormigón reforzado para desviar el curso del manantial. Ni siquiera eso ha servido. Y las autoridades del condado han decretado una situación de emergencia para esa zona en un reciente comunicado. El geyser es un fenómeno geotérmico asociado a la actividad sísmica subterránea tan habitual en esa zona de California. A priori no significa que la famosa falla de San Andrés se haya vuelto más inestable o que vaya a haber un terremoto. Tampoco implica un peligro inmediato para las personas. Su lodo no es especialmente caliente, está a unos 27 grados Celsius y los gases de sulfuro de hidrógeno que desprende solo ofrecen un pestilente olor a huevos podridos. De momento, los principales afectados son las empresas de las líneas cercanas, que probablemente se vean obligadas a construir un puente donde antes no hacía falta ninguno. Si el geyser continúa su camino, podría llegar a afectar la ruta estatal 111, y las autoridades se toman el problema con filosofía y asumen que si eso llega a pasar, habrá que desviar el tráfico mientras se buscan soluciones más permanentes. ¿Cómo la ven? Pues donde manda capitán no gobierna marinero, ¿no? O algo por el estilo. Así es la naturaleza, y si ya tiene pues esa ruta que seguir, pues la va a seguir no matter what, ¿no? Entonces no importa lo que uno haga, lo que uno ponga, si se va a dar esa grieta enorme. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Hoy nos vamos a ir al repaso del capítulo número 23, donde nos habla sobre la guerra contra ti mismo, y nos vamos a ir al primer apartado. El título son las creencias irreconciliables. Entonces ustedes ya saben que ya llevamos 30 días el día de hoy repasando el segundo repaso del libro Un Curso de Milagros. Ya terminamos todo el libro de Un Curso de Milagros. Para las personas que son nuevas, este libro está dividido en tres partes. Comenzamos esta aventura desde el año pasado y empezamos desde el mes de enero, desde el primer programa del mes de enero, y pues lo terminamos en marzo. La primera parte del libro lo terminamos en marzo de este año y continuamos con más lecciones porque no las habíamos terminado. Lo terminamos empezamos el repaso el 14 de marzo, entonces nos tomó todo un año y meses y todos estos meses pues para finalizarlo. Y estamos retomando ciertos capítulos, los que los tomamos al azar, ciertos apartados. Ya yo creo que la próxima semana nos vamos a enfocar nada más en algunas frases o en algunos párrafos. Ya no les voy a estar leyendo completo como es la costumbre, lo único que les voy a leer van a ser las lecciones, ¿ok? Y bueno, vámonos con las creencias irreconciliables. El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. No puede venir allí donde hay conflicto, pues una mente en pugna consigo misma no puede recordar la mansedumbre eterna. Los medios de la guerra no son los medios de la paz, y lo que recuerda el belicoso no es amor, sino se atribuye valor a la creencia en la victoria. La guerra sería imposible. Si estás en conflicto, eso quiere decir que crees que el ego tiene el poder de salir triunfante. ¿Por qué otra razón si no te ibas a identificar con él? Seguramente te habrás percatado de que el ego está en pugna con Dios, que el ego no tiene enemigo alguno, es cierto, mas es igualmente cierto que cree firmemente tener un enemigo al que necesita vencer y que lo logrará. ¿No te das cuenta de que una guerra contra ti mismo sería una guerra contra Dios? Y en una guerra así, ¿es concebible la victoria? Y si lo fuese, ¿la desearías? La muerte de Dios, de ser posible, significaría tu muerte. ¿Qué clase de victoria sería esa? El ego marcha siempre hacia la derrota porque cree que puede vencerte. Dios, no obstante, sabe que eso no es posible. Eso no es una guerra, sino la descabellada creencia de que es posible atacar y derrotar la voluntad de Dios. Te puedes identificar con esta creencia, pero jamás dejará de ser una locura. Y el miedo reinará en la locura y parecerá haber reemplazado el amor allí. Ese es el propósito del conflicto, y para aquellos que creen que es posible, los medios parecen ser reales. Ten por seguro que no es posible que Dios y el ego, o tú y el ego, jamás os podáis encontrar. En apariencia lo hacéis y formáis extrañas alianzas, basándonos en premisas que no tienen sentido, pues vuestras creencias convergen en el cuerpo al que el ego ha elegido como su hogar y tú consideras que es el tuyo. Vuestro punto de encuentro es un error en cómo te consideras a ti mismo. El ego se une a una ilusión de ti que tú compartes con él. Las ilusiones, no obstante, no pueden unirse. Son todas lo mismo y no son nada. Su unión está basada en la nada, pues dos de ellas están tan desprovistas de sentido como una o mil. El ego no se une a nada, pues no es nada. Y la victoria que anhela está tan desprovista de sentido como él mismo. Hermano, la guerra contra ti mismo está llegando a su fin. El final de la jornada se encuentra en el lugar de la paz. ¿No te gustaría aceptar la paz que allí se te ofrece? Este enemigo contra el que has luchado como si fuese un intruso a tu paz, se transforma ahí, ante tus propios ojos, en el portador de tu paz. tu enemigo era Dios mismo, quien no sabe de conflictos, victorias o ataques de ninguna clase. Su amor por ti es perfecto, absoluto y eterno. El Hijo de Dios en guerra contra su Creador es una condición tan ridícula como lo sería la naturaleza, rugiéndole iracunda al viento, proclamando que él ya no forma parte de ella. ¿Cómo iba a poder la naturaleza decretar esto y hacer que fuese verdad? Del mismo modo, no es a ti a quien le corresponde decidir qué es lo que forma parte de ti y qué es lo que debe mantenerse aparte. Esta guerra contra ti mismo se emprendió para enseñarle al Hijo de Dios que él es quien realmente es y que no es el hijo de su padre. A tal fin, debe borrar de su memoria el recuerdo de su padre. En la vida corporal, dicho recuerdo se olvida, y si piensas que eres un cuerpo, creerás haberlo olvidado. Mas la verdad nunca puede olvidarse de sí misma, y tú no has olvidado lo que eres. Solo una extraña ilusión de ti mismo, un deseo de derrotar lo que eres, es lo que no se acuerda. La guerra contra ti mismo no es más que una batalla entre dos ilusiones que luchan para diferenciarse la una de la otra, creyendo que la que triunfe será la verdadera. No existe conflicto alguno entre ellas y la verdad, ni tampoco son ellas diferentes entre sí. Ninguna de las dos es verdad. Por lo tanto, no importa qué forma adopten. Lo que las engendró es una locura y no pueden sino seguir formando parte de ello. La locura no representa ninguna amenaza contra la realidad ni ejerce influencia alguna sobre ella. Las ilusiones no pueden vencer a la verdad ni suponer una amenaza para ella en absoluto. Y en realidad, que niegan no forma parte de ellas. Y la realidad que niegan no forma parte de ellas. Lo que tú recuerdas forma parte de ti, pues no puedes sino ser tal como Dios te creó. La verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones solo luchan entre ellas. Al estar fragmentadas, fragmentan a su vez. Pero la verdad es indivisible y se encuentra mucho más allá de su limitado alcance. Recordarás lo que sabes cuando hayas comprendido que no puedes estar en conflicto. Una ilusión acerca de ti mismo puede luchar contra otra, mas la guerra entre dos ilusiones es un estado en el que nada ocurre. No hay ni vencedor ni victoria, y la verdad se alza radiante, más allá del conflicto, intacta y serena en la paz de Dios. Los conflictos solo pueden tener lugar entre dos fuerzas. No pueden existir entre lo que es un poder y lo que no es nada. No hay nada que puedas atacar que no forme parte de ti, y al atacarlo das lugar a dos ilusiones de ti mismo en conflicto entre sí. Y esto ocurre siempre que contemplas alguna creación de Dios de cualquier manera que no sea con amor. El conflicto es temible, pues es la cuna del temor, mas lo que ha nacido de la nada no puede cobrar realidad mediante la pugna. ¿Por qué llenar tu mundo de conflictos contigo mismo? Deja que toda esa locura quede deshecha y vuélvete en paz al recuerdo de Dios, el cual brilla aún en tu mente serena. Observa cómo desaparece el conflicto que existe entre las ilusiones cuando se lleva ante la verdad, pues solo parece real si lo ves como una guerra entre verdades conflictivas en la que la vencedora es la más cierta, la más real y la que derrota a la ilusión que era menos real, que al ser vencida se convierte en una ilusión. Así pues, el conflicto es la elección entre dos ilusiones, una a la que se coronará como real y la otra que será derrotada y despreciada. En esta situación, el padre jamás podrá ser recordado, sin embargo, no hay ilusión que pueda invadir su hogar y dejarlo de lo que él ama eternamente. Y lo que él ama no puede sino estar eternamente sereno y en paz, porque es su hogar. Tú, su hijo bien amado, no eres una ilusión, puesto que eres tan real y tan santo como él. La quietud de tu certeza acerca de él y de ti mismo es el hogar de ambos, donde moráis como uno solo y no como entes separados. Abre la puerta de su santísimo hogar y deja que el perdón elimine todo vestigio de la creencia en el pecado, la cual priva a Dios de su hogar y de su Hijo con él. No eres un extraño en la casa de Dios. Dale la bienvenida a tu hermano al hogar donde Dios mismo lo ubicó en serenidad y en paz y donde mora con él. Las ilusiones no tienen cabida allí donde mora el amor, pues este te protege de todo lo que no es verdad. Moras en una paz tan ilimitada como la de aquel que la creó, y a aquellos que quieren recordarlo a él se les da todo. El Espíritu Santo vela su hogar, seguro de que la paz de éste jamás se puede perturbar. ¿Cómo iba a ser posible que el santuario de Dios se volviese contra sí mismo y tratase de subyugar al que allí mora? Piensa en lo que ocurre cuando la morada de Dios se percibe a sí misma como dividida. El altar desaparece, la luz se vuelve tenue y el templo del Santísimo se convierte en la morada del pecado, y todo se olvida salvo las ilusiones. Las ilusiones pueden estar en conflicto porque sus formas son diferentes y batallan únicamente para establecer qué forma es real. Las ilusiones encuentran ilusiones. La verdad se encuentra a sí misma. El encuentro de las ilusiones conduce a la guerra, mas la paz se extiende a sí misma al contemplarse a sí misma. La guerra es la condición en la que el miedo nace, crece e intenta dominarlo todo. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Así es como el recuerdo de Dios queda nublado en las mentes que se han convertido en el campo de batalla de las ilusiones. Mas su recuerdo brilla muy por encima de esta guerra insensata, listo para ser recordado cuando te pongas de parte de la paz. Y bueno, con esto finalizamos este apartado. Está extenso, ¿verdad? Estas son las creencias irreconciliables. Si nosotros queremos estar en paz, es obvio que debemos de dejar todo conflicto. Y todo conflicto viene a través de las ilusiones. Un conflicto tras otro nos indica que estamos muy pendientes de lo que el ego nos está diciendo, aunque inconsciente, ¿no? Porque si estuviéramos conscientes, obviamente sabríamos que eso no es la verdad, sabríamos que ese conflicto no existe, únicamente existe en la separación y en el ego. Si queremos experimentar la paz, tenemos que recordar que la verdad mora en nosotros, que Dios mora en nosotros y que el conflicto que estamos creando no es con otra persona, no es con algo del pasado, no es con una situación, es con nosotros mismos. Y es porque lo hemos creído constantemente y creado a través de nuestros pensamientos, pensando que eso nos hace de alguna u otra manera importantes o nos hace interesantes o nos hace especiales. Es obvio que si tú tienes un conflicto, pues esperas ganarlo, empiezas tal vez debatiendo o queriendo tener la razón o defendiendo simplemente tu punto de vista, ¿no? Si nosotros dejamos de estar enfrentándonos ante las situaciones, ante las personas y ante muchos acontecimientos, es cuando vamos a realmente a camuflajearnos, ¿no? Con lo que es la paz. Y digo camuflajearnos porque siempre traemos cosas en nuestra mente. Hasta que realmente dejemos el mundo de las ilusiones, hasta que dejemos y seamos conscientes de que somos inconscientes, es ahí cuando vamos a vivir plenos. Es obvio que si nosotros no experimentamos nuestra paz, entonces estamos experimentando al ego, estamos experimentando ilusiones y estamos viviéndolas. Entonces, si queremos vivir en paz, tenemos que realmente vivirlo, experimentarlo. Si no experimentamos las cosas positivas o las cosas que nos generen paz, que nos generen esa sensación de unión, entonces estamos escuchando nuevamente nuestro personaje, estamos defendiéndonos ante la vida y no estamos confiando en lo que Dios nos ha dado. Dios nos da su paz, Dios nos da su amor, nos da su unión, nos da su luz, y parece que siempre estamos buscando esa luz, siempre estamos buscando esa paz, siempre estamos buscando esa unión en otras cosas, en personas, en cosas materiales, en sueños, en el futuro, y no nos abrimos, ¿no?, a contemplarlo en este momento, a vivirlo en este momento. Si realmente lo vivimos, pues ya se van a acabar muchos problemas en nuestra vida. En general se van a acabar todos. Si somos conscientes de que lo único que existe es la unión. Y si el universo está en unión contigo, con más razón todas las personas que tú crees que no están en unión o no están en amor contigo, ¿no? Por ahí estuve escuchando a Sergi y decía que si te dieras cuenta que tú no tienes que hacer nada porque el universo se está equilibrando o se está nivelando hacia ti, o sea, no tendrías que hacer absolutamente nada. A veces nosotros pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para poder estar en paz, para poder estar en sintonía, y no, el universo está a tu sintonía. Entonces, ¿por qué? Porque somos parte de él, somos uno solo con todo el universo, con todas las galaxias, con todo el planeta, con toda la gente, y pues eso te hace sentir realmente como en sincronización y decir, ok, nada más necesito despertar y ser consciente de esto para que pueda sentirme, para que pueda sentir en unión todo lo que es uno. Y bueno, ahora vamos a irnos a la lección número 29 y la idea principal nos dice: Dios está en todo lo que veo. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es el pilar de la visión. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, graciosa e incluso censurable. Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo, y lo que comparte el propósito del universo comparte el propósito de su creador. Trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar a todas las cosas con amor, con aprecio y con mentalidad abierta. Ahora mismo no las ves. ¿Cómo podrías saber lo que en ellas se encierra? Nada es como a ti te parece que es. Su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina el mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente y no entenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil. Nuestras 6 sesiones de práctica de 2 minutos cada una deben seguir la norma habitual. Comienza repitiendo la idea en tu interior y luego aplícala a aquellos objetos seleccionados al azar que estén a tu alrededor, nombrando específicamente cada uno de ellos. Trata de evitar la tendencia a dirigir la selección, que en el caso de la idea de hoy puede ser una gran tentación debido a su naturaleza totalmente extraña. Recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la realidad. Debes, por lo tanto, evitar al máximo ser tú mismo quien dirige la selección de objetos. Una lista adecuada, podría incluir, por ejemplo, Dios está en este perchero, Dios está en esta revista, Dios está en este dedo, Dios está en esta lámpara, Dios está en ese cuerpo, Dios está en esa puerta, Dios está en esa papelera. Además de repetir la idea de hoy durante las sesiones de práctica asignadas, repítela como mínimo una vez por hora, mirando lentamente a tu alrededor mientras repites las palabras para tus adentros sin prisa. Por lo menos una o dos veces deberías experimentar una sensación de sosiego mientras haces esto. Y aplíquela, como siempre coincide con el apartado que elegimos al azar, y pues recordar, Dios está en todo lo que veo. Y hacer los ejercicios, 6 sesiones de 2 minutos, y cada hora aplica la idea y ve pues a tu alrededor, aplicando pues la frase principal, que Dios está en todo lo que ves. Y bueno, con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeñísima pausa. Y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. day with me, beautiful girl. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos y ya nos extendimos nuevamente con el programa. Les voy a rápidamente jugo y les voy a estar trayendo jugos para combatir el alcoholismo. Si ustedes conocen a alguien que tome mucho o ustedes toman o tomaron, qué sé yo, pues este juguito te va a ayudar a que pues dejes esta adicción y también para que desintoxiques tu cuerpo si ya lo dejaste. Un gran porcentaje de la población mundial ingiere alcohol y por esa razón no es extraño que una de cada 10 personas aproximadamente pueda sufrir las consecuencias adversas del consumo de alcohol. El alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva que se caracteriza por la dependencia fisiológica, psicológica o social del etanol, que es el alcohol etílico. El alcoholismo comienza cuando la persona bebe en situaciones sociales donde esta conducta es aceptada, luego bebe por cualquier motivo, para calmarse, para animarse, para celebrar y así sucesivamente. Pronto, pues la persona no requiere excusas para beber y con el tiempo su dependencia del alcohol lo controla totalmente. El exceso de alcohol pues puede conducir a depresión, ansiedad, pérdida de memoria, falta de coordinación, exacerbación de comportamientos antisociales, o sea que pueden ser agresivos, y otros trastornos de personalidad. Y también puede causar a mediano o a largo plazo diferentes problemas de salud como trastornos hepáticos. El hígado procesa el 95% del alcohol ingerido a un ritmo de entre un cuarto y un medio onzas por hora. Imagínense, 95% del alcohol se va al hígado. El consumo repetido de alcohol inhibe la producción de enzimas digestivas por parte del hígado, lo cual altera la capacidad del organismo para absorber proteínas, grasas y vitaminas, y por ende muchos de estos nutrientes son eliminados de forma rápida en la orina. Si el hígado acumula excesivas cantidades de grasa debido a que pierde la capacidad de digerirlas adecuadamente a causa del alcohol, puede presentarse una hepatitis alcohólica, que es la inflamación del hígado, y finalmente una cirrosis del hígado, enfermedad que impide que la sangre se movilice a través del hígado y por ende no puede eliminar las toxinas del organismo. Ya ven que importante es que nosotros mantengamos nuestro hígado pues saludable. También puede ocasionar trastornos gastrointestinales. Cuando consumes demasiado alcohol puede causarte gastritis y también úlceras pépticas. También puedes causar trastornos cardiovasculares, porque el alcoholismo puede causar presión alta y cardiomiopatías, que son daños al músculo cardíaco. Igualmente te puede existir un agrandamiento patológico del corazón y fallo cardíaco congestivo. También puedes tener problemas con el azúcar en la sangre, función sexual, problemas menstruales, malformación al nacer, problemas neurológicos, inclusive cáncer, porque el alcoholismo incrementa el riesgo de contraer cáncer del esófago, laringe, hígado y colon. Entonces es importante observar que las personas que ingieren alcohol no puedan tomar medicamentos como tranquilizantes, antidepresivos, codeína, morfina e incluso algunos antibióticos a la vez, ya que dicha combinación puede resultar tóxica y mortal. Y bueno, ahora me voy a ir directamente con los jugos. El primero que te voy a dar, pues es obvio para ayudarte, ¿no?, a recuperar tu organismo, bueno, tu salud o tu hígado, qué sé yo, el buen funcionamiento de tus órganos cuando pues tienes este problema de alcoholismo. Puede ser muy efectivo. Primeramente, pues la persona tiene que reconocer, ¿no?, que tiene una adicción al alcohol, y solo así pues va a dar el primer paso en el proceso de la recuperación. Y bueno, lo que vas a necesitar aquí son varios tallos de apios. Una vez de que tengas los apios, los vas a cortar y los vas a colocar en la licuadora junto con un poco de agua, y se recomienda que bebas este vaso de jugo de apio a diario durante un mes. Esto te va a ayudar a desintoxicar, obviamente, y a depurar tu hígado, a limpiarlo, a que se lleve todas las toxinas y a que vuelva a fluir bien la sangre. Está muy sencillo. Cómprate mucho apio y pues lo pones en la licuadora junto con un vaso con agua. Puedes tomar unos 2 o 3 varitas de apio y pues va a valer la pena, ¿no? Y así de sencillo y así de súper fácil. Mañana te voy a traer otras recetitas para que tú puedas tener varias opciones de preparación. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Pedir Perdón. Pedir perdón. Lucas 19:8. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Una buena decisión en esta próxima Navidad es pedir perdón.